50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 7 de mayo. Controlan que se cumpla el protocolo de transporte público en La Plata. La Secretaría de Transporte de la Comuna avanza con un plan diario de controles en más de 20 puntos de la ciudad en forma simultánea. Los controles son de carácter rotativo en cada zona, comprenden el casco urbano y el eje fundacional, como así también las zonas norte, sur y oeste del partido, alcanzando las 1.200 unidades verificadas por semana. Se precisó que controlan que los conductores no estén dentro del grupo de riesgo del COVID-19 y que cuenten con DNI, el correspondiente permiso de circulación, mascarilla o barbijo, alcohol en gel y una estructura que los aísle de los pasajeros. Trabajadores del restaurante Plaza Malvinas y la República de los Niños se manifestaron en la municipalidad. El personal del café-restaurante de la Plaza de 19 y 51 presentó una propuesta para volver a trabajar produciendo alimentos para servicios esenciales. Los trabajadores de los juegos mecánicos del predio de Gonet exigen el pago de los salarios adeudados y proponen la continuidad laboral. Escuchamos a una de las trabajadoras de Plaza Malvinas. A reclamar alguna respuesta por parte del municipio porque ninguna entidad nos está dando ninguna solución respecto a nuestros trabajos. Trajimos una propuesta, se firmó, se selló, que está recibida, así que estamos esperando que en estos días se comuniquen con nosotros. Ahora viene la gente de la República de los Niños también, estamos coordinando con otros sectores. Hay una coordinadora de trabajadores precarizados que se está, digamos, organizando para contar la situación de la mayoría de las personas que trabajan en gastronomía y en el resto de los sectores, digamos, que están siendo los más golpeados por esta crisis. Así que bueno, estamos acá con el conjunto de trabajadores. Un servicio que informa más cerca. Judiciales bonaerenses reclaman que se retomen las negociaciones salariales. Desde la Asociación Judicial Bonaerense reclamaron que se retome la negociación salarial luego de lo acordado con la Corte Suprema de Justicia Provincial en marzo. Habían acordado un incremento para el primer trimestre del año y tomaron el compromiso de continuar con la paritaria para lo que resta del 2020. El sindicato realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la convocatoria de negociaciones. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.